8 de la mañana, 5 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Formalmente, buen día. Aquí estamos comenzando el pase entre una mañana de estas con Marco Citadini, Caballero de Día, por supuesto con Roberto Caballero, en descanso merecidísimo. Y bueno, ya estamos presentados, ¿no es cierto? Estamos con Carlos, estamos con Marcos y arrancamos con muchas cosas para charlar y para comentar. Bueno, estaba leyendo por allí la preocupación de empresarios respecto de lo que podría ser una implementación a algún tipo de impuesto global o tributo, un tributo fijo a empresas. Es impresionante en tan poco tiempo, y seguramente agravado por la pandemia o expuesto por la pandemia, expuesta a la desigualdad por la pandemia. Es impresionante cómo avanza en términos, yo te diría, hasta culturales, el consenso para una decisión como esta. Mucho más cuando además un tipo con se paga un viaje al espacio, digamos, ¿no? Es muy fuerte. De 11 minutos. De 11 minutos, es muy fuerte el tema. Sí, pero por ahí tan fuerte o más es una información que ayer se conoció, dada por el director regional del Programa de Naciones Unidas para América Latina, el PNUD, respecto de justamente el crecimiento de la fortuna de los mil millonarios latinoamericanos, que según ese informe creció un 70% durante 2020, haciendo realidad esto de que nada se pierde, todo se transforma, y que para la economía, podríamos decir, nada se pierde, solo cambia de mano. Es decir, crecen los pobres y algunos son inmensamente más ricos porque se van quedando con esa riqueza. El informe dice que, los describe: 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos, un venezolano. Y marca los crecimientos, vuelvo a repetir, que es lo más notable. Dice que las 76 personas que son mil millonarios latinoamericanos tienen un patrimonio de 284 mil millones de dólares cuando empezó el 2020, y un año y cuatro meses después son 106 y tienen 483 mil 200 millones de dólares de riqueza personal acumulada. Efectivamente, cuando avanza en el análisis, dice una serie de cosas ese informe. Por ejemplo, la CEPAL afirmó que en 2020 creció la tasa de pobreza de una manera significativa, dice, en niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años respectivamente, uno respecto a la pobreza y el otro a la pobreza extrema. Y después este mismo funcionario, director del PNDU, dice: grabar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas, que un poco es lo que decías vos, Pablo, y que desde luego va, yo diría, tomando cuerpo ideas de ese tipo en la medida en que se visualiza, yo diría, la obscena concentración de la riqueza. Pero bueno, por eso se está hablando del impuesto global a las multinacionales, es decir, hay todo un montón de cuestiones que se están discutiendo a escala global y que todas van en la misma dirección, porque este tema de la evasión de las corporaciones, de las tecnológicas, de las que facturan de donde se le da la gana, todo el tema de la subfacturación, todo el que ni siquiera requiere, vos fijate, nuevos gravámenes, porque yo te diría que hay también un larguísimo camino a recorrer que debería dar importantísimos recursos fiscales a los países, si los países lográramos que todos cumplan. Cuando digo todo, me refiero a los grandes, no salir a pescar kioscos o almacenes de barrio. Pero si vos lograra que los exportadores paguen todo lo que tienen que pagar por lo que verdaderamente exportan, tanto en volúmenes como en precios de lo que exportan. Si lográramos que las importaciones que llegan a la Argentina no vengan con sobreprecios que significan que quedan dólares afuera, directamente, dólares que provee el Banco Central al precio del mercado único, seguramente las finanzas públicas de países como la Argentina podrían mejorarse significativamente. Claro. Pero para Carlos, en ese informe que vos decís, hay como dos. Primero, que hay más mil millonarios, ¿no? Creo que el 40% de aumento, pues son pocos, obviamente. Sí, claro. Pero además, vos decías un 70% del dinero que tienen, con lo cual hay más, pero además todos son más ricos. Además, ¿no? Todos son más ricos, claro. Porque han ganado como nunca en este año de pobreza y de pandemia y de empobrecimiento. Además de eso, además la agrandaron en un momento en que todo el resto va a la baja, ¿no? Y en el caso de Bezos, por la pandemia, claro, agrandaron mucho su bueno, ganancia. Imagínate cuando se vea las cuentas de los laboratorios y todo, sí, lo demás. Sí, claro, claro. Vamos a haber datos enormes. Pero quería vincular, puede parecer que no es lo mismo, pero van a ver que se junta. Hoy hay una información muy amplia, y tomo una de un diario económico: el peso de la deuda. Entonces, yo no sé con qué intención, pero el título es: durante este semestre el gobierno deberá hacer frente a vencimientos por 20.000 millones de dólares, dice el título. Y agrega, en el copete abajo, entre instrumentos en pesos, los vencimientos con organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario, y acreencias intrasector público, los pagos treparían a 33.000 millones de dólares en lo que queda de 2021. Entonces, pongamos esta reflexión acá, muchachos. Después vemos cómo se hace esto. Pero ¿se puede ignorar el país que dejaron estos tipos? Esta deuda es toda deuda preexistente a el 10 de diciembre del 2019. Y además, esto es ya con la quita que se logró de la refinanciación con los privados, con los 37.000 millones de quita, con la rebaja de la tasa. Es un desastre lo que hizo la administración macrista. Deberían guardar silencio, pero respetuoso, durante un largo periodo, porque... Pero... No, pero te digo, este solo dato de el nivel de deuda que hay que enfrentar, que el gobierno lo está enfrentando bien. Ayer se colocaron 120.000 millones de pesos, ayer anunciamos que se iban a salir a buscar y están, y se van refinanciando en pesos, y alargando los plazos, y entonces todo eso es un largo proceso de búsqueda de normalización de la economía. Ayer se votó, Argentina votó por el tema de los DEC, de los derechos especiales de giro, por los que vamos a recibir en los primeros días de agosto 4.350 millones de dólares. Recuérdanos qué son los DEC, Carlos. ¿Eh? ¿Qué son los DEC? Los DEC son una moneda del Fondo Monetario, digamos. Para decírtelo técnicamente, son creados por el Fondo en 1969. No son una moneda en sí mismo, pero cumplen todos los roles de una moneda. Pueden, por ejemplo, conservarse como reserva internacional, o se pueden utilizar para convertirlos en moneda de libre uso, aplicarlo a pagos. El valor de los DEC se calcula, lo hace el Fondo Monetario, ponderando un conjunto de las siguientes monedas: dólar estadounidense, euro, renminbi chino, yen y libra esterlina. Esto es como lo que yo explico cuando digo el tipo de cambio real competitivo, explico cómo se establece. El valor de los DEC se hace con un procedimiento similar. Los DEC no se devuelven, no son un préstamo, es decir, no solo no generan deuda, sino que concretamente aumentan los recursos y las herramientas que tiene el Estado. Los DEC se distribuyen según el capital que cada país tiene. El fondo va a distribuir 650 mil millones, el equivalente a 650 mil millones de dólares, Esto, para tener una idea, que es un 0,7% del PBI mundial que se va a distribuir por este mecanismo. A Argentina le corresponde un 0,67% de participación de esa masa, y eso da 4.355 millones de dólares que Argentina recibiría. Argentina además está llevando adelante una iniciativa para alterar esta regla procíclica por la cual todo recibe, los que más tienen son los que más reciben, y que se invierta un poco para que también se reciba en función de las necesidades y no de la riqueza previa. Y entonces se está hablando de crear un fondo de resiliencia que permitiría, con resignaciones voluntarias de los países centrales que no necesitan esos fondos realmente y que resignarían parte de ellos, para reasignárselos a países como la Argentina, que tienen grandes déficit de arrastre, grandes necesidades de cosas a resolver. Eso ha sido tratado en las últimas reuniones del G20, y en general tiene buen clima, pero son temas que llevan su tiempo de tratamiento, de aprobación, etcétera, etcétera. Lo concreto es que dentro de 2 o 3 semanas la Argentina va a recibir 4.355 millones, el equivalente a 4.355 millones de dólares, que van a pasar a engrosar las reservas líquidas disponibles que la Argentina tiene, que además, dicho sea de paso, ayer llegó al punto más alto del último año, con lo que sigue comprando. 1.000 millones ya compró el Banco Central este mes. Compró quiere decir que le están vendiendo, quiere decir que no hay demanda que supere a la oferta de dólares, todo lo contrario. Digo esto porque sigue la calecita de querer crear un clima de incertidumbre con el tema del dólar ilegal. Es tan fuerte con eso, ¿no? Muy fuerte. Todos dicen, bueno, subió 2 pesos más. Sí, claro. El spread, o la diferencia con el legal, digamos, o con el oficial, es del 90%. Pero es como si yo dijera hoy, la cocaína subió en la cotización en los bares. Incluso no tiene control, nadie sabe cuánto es una cosa. El tema ahí, el problema es que el precio de la cocaína no se usa para justificar aumentos desmedidos. Lógico, ¿no? Pero Marco, vos usaste bien el término, justificar. Claro. Ninguna operación verdadera de la economía se transa con esos dólares, porque lo que se importa, digamos, vos necesitás dólares, hablando de productos, los dólares para importar te los provee el Banco Central a 100, al valor oficial, 100. Los dólares para exportar son lo mismo, es decir, todo lo que el país compra y vende se hace con los dólares que del mercado único de cambio. Por lo tanto, no hay ninguna explicación, excepto los temores de atesoramiento y los intentos de desestabilización, que expliquen esto. Se lo toma como si fuera un indicativo válido del atraso cambiario. Claro. Atraso cambiario que no existiría, digamos que de existir, no generaría superávit de balanza comercial y el Banco Central comprando dólares. Y además, vuelvo a repetir, si hubiera atraso cambiario, tendrías cola en el Banco Central comprando contratos de futuro. Claro. Es decir gente tratando de asegurarse que lo que va a tener, para que después de las elecciones... Sin embargo, el Banco Central, el Tesoro, sale a buscar y consigue pesos, 120 mil millones para renovar vencimiento, y va logrando ordenar poco a poco. Por eso te dije la magnitud. Lo que dejaron estos muchachos era un campo minado. Claro. Pero de verdad. Y ahora, en relación con eso, Carlos, digo, ya volvemos, no es que me quiero ir de tema. No. Pero cuando cuando estos muchachos hablan en canales de televisión o en diarios o donde fuera, dando consejos de lo que hay que hacer en la economía, me hacen acordar a la semana pasada... Hay que devaluar a 400 pesos, dice. Hay que devaluar a 400 pesos. Me hacen acordar a la semana pasada, horrorizados por los 100.000 fallecidos, como estamos cualquiera de nosotros, pero pegándole al gobierno de Alberto Fernández, y ayer Rubinstein aceptando que el gobierno de que la salud pública no fue prioridad para el gobierno de Macri, que tiene clave interna, pero es terrible. Sí, y siguiendo la línea, digamos, si vos mirás los diarios del mundo, en Estados Unidos, los estados donde los republicanos son más fuertes, la gente se vacuna menos. Sí. Está clarito, pero mucho menos. Los estados, además, de más de derecha republicana, donde están los sectores, digamos, esto de la supremacía blanca y qué sé yo cuánto, son los que tienen menor nivel de vacunación. Sí. Y este fenómeno se da en el mundo entero. Es decir, hay un problema, está clarito que los antivacunas, los defensores de la libertad abstracta como un valor individual y no como un concepto de derecho colectivo, no se quieren vacunar. Y por eso, vos fijate que un gobierno como el francés, que nadie podrá acusar de ser un gobierno de izquierda, sale y le dice, bueno, muchachos, no se quieren vacunar, bueno, fenómeno, no se vacunen, pero no entra más a ningún lado usted. Claro. Porque ustedes tienen derecho a hacer todo lo libre que quieran, pero no tienen derecho a joder a los demás. Porque acá estamos llegando a este punto. Es decir, que tu libertad va en contra de mi salud. Entonces, vos querés ser libre, quedate allá en tu casa, pero no podés ir a un bar, no podés ir a la cancha, no podés tomar un colectivo, no podés ser libre. Pero sé libre por las tuyas y no a costa de los demás. Claro. Es una vieja perversión ese tipo de libertad. ¿Te acordás, qué sé yo, enarbolada, por ejemplo, por la asociación del rifle, ¿no? O sea, sí, claro, es que la libertad, la verdadera libertad, es un valor social colectivo, nunca puede ser un valor individual. Esos valores de la libertad individual, por sobre todo, en realidad van en contra de la libertad. Entonces, no, yo siempre digo lo mismo, yo voy contramano. ¿Por qué? Y porque se me canta. Y el límite de velocidad no lo respeto. ¿Por qué lo voy a respetar? Porque si yo tengo un auto que puede andar más ligero y estaciono donde se me canta, en doble mano, en triple mano, porque todas son limitaciones a mi libertad individual y a mis posibilidades de decidir. Sí, lo que quedó claro, como tantas otras cosas con la pandemia, quedó magnificado, es que la libertad más plena es la que se consolida colectivamente. Es la otra. Así es. Es un derecho colectivo la libertad, no es un derecho individual por sobre el derecho colectivo. El derecho colectivo incluye el derecho individual, pero en ese marco, vos sos libre de hacer todo aquello que hace al bien común y que no perjudica a los demás. No podés ser libre de hacer cualquier cosa, porque si no, vos serías libre de matar, de robar, pero, de agarrar. Pero además, en el cálculo más más egoísta, si vos querés, si no hay una democracia consolidada colectivamente, tu democracia individual tarde o temprano va a estar socavada. Porque bueno, pero cuando hacen eso, vos fijate que hay una curiosa coincidencia, aunque no sea linealmente exacta, entre los sectores que defienden estas cosas y los antipolíticas. Claro. Sí, claro. Es decir, no es una casualidad. No es una casualidad. No es una casualidad, es una ideología. Bueno, dale, Marco. Son los mismos que reivindican el derecho a portar armas. Claro. Lo mismo que hay un denominador común. Sí, pues es que el otro día leía a algunos partidarios de la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? Y lo que decían era muy interesante, pues lo que planteaban es, claro que no están probadas, claro que hay aprobaciones de emergencia, claro que no hay una continuidad farmacológica que nos permita sacar conclusiones, pero la llegada a cierta inmunidad de rebaño, que va a ser colectiva, obviamente que implica el riesgo colectivo también, porque si no, yo estoy tomando riesgos y podemos llegar a una inmunidad de rebaño que va a beneficiar a alguien que no quiere vacunar. Sí, no, pero discúlpame. Las vacunas son todas de emergencia porque es la vacuna más rápida de la historia en poner en vigencia. Claro. si se hubieran respetado todos los protocolos de tiempo tradicionales de las vacunas, ¿hoy sabés cuántos muertos habría? Claro. ¿De qué estaría? Es un disparate. Los que dicen eso no se dan cuenta que lo que es de emergencia es la situación, y que en realidad deberíamos reconocer que la ciencia ha avanzado tanto que ha permitido que en un año la humanidad disponga de vacunas suficientemente probadas como para llegar a pensar que los eventuales daños colaterales son inmensamente menores que los que habría de no haberse vacunado. Y ese es el análisis colectivo dominante. Ese es el análisis colectivo dominante. Ahora, parece tan... uno a veces dice, pero ¿cómo no se entiende esto? Porque es muy fácil, no es tan difícil, ¿no? Pero hay un hilo conductor, y como diría, es la ideología, estúpido, y es así. Hay un hilo conductor que es ideológico. Por eso yo digo que cuando vos buscás los mismos defensores del derecho a portar armas libremente, son los mismos que son antivacuna, y son los mismos que tienen inspiraciones raciales de odio, y son los mismos que defienden la libertad de acumular sin límite, y son los que se oponen a todo tipo de impuestos y dicen que el Estado debería desaparecer, digamos... Y que abrazan muy rápidamente relatos construidos a medida, que no resisten el análisis, pero que después para la circulación general sirven, ¿no? Mira, sí, te voy a hacer un regalito, Carlos, un día estás golpeado. Y volvemos al comienzo. Habló Bernie Sanders sobre el viaje de Jeff Bezos al espacio. A ver. Y dijo, entre otras cosas, celebremos cuando erradiquemos la pobreza, cuando le podamos proveer, perdón, estoy traduciendo y por eso me trabo, cuando podamos proveer salud para todos, cuando podamos abolir la situación de calle, cuando podamos combatir el cambio climático, no celebremos cuando billonarios que evaden impuestos y explotan a trabajadores se toman una vacación en el espacio exterior. Sensacional, porque... Hola, Sandra. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Sensacional, porque es una síntesis perfecta de lo que estamos hablando. Claro. Es eso. O sea, recordemos en realidad la humanidad tendría que estar repudiando eso. Claro. Que haya un despilfarro de un tipo que tiene tanta que no sabe cómo... Vos sabés que este señor, yo lo dije la semana pasada, un día que las acciones de la empresa hicieron que su riqueza creciera en 8.400 millones de dólares en un día. Estamos hablando de Amazon, ¿no? Sí. Sí. Estamos hablando de Bezos. Sí, sí, no, lo aclaro porque además es una de esas empresas que en medio de una de las peores tragedias de la humanidad aumentó muchísimo su dinero. Claro, y para Sandra, para que vea el hombre lo bueno que es, como se divorció porque tuvo ahí algún lío, qué sé yo, se divorció, le pagó a su ex esposa con acciones de la compañía. Ay, qué genial. Yo cada vez que me divorcié dejé todo, dejé el juego del bueno, living. Pero vos sabés que a esa chica le fue fenómeno. Vos sabés que en ese mismo día que Bezos ganó 8.400 millones, ella ganó 2.700 por las acciones que le dieron de la compañía, como parte del arreglo, digamos, de la separación de bienes. Así que... Igual Carlos no se la dejó porque era bueno. La dejó porque legalmente lo deben haber obligado. No, pues yo no dije que sea bueno. Yo te digo la cifra que estamos hablando. Yo te estoy diciendo... Esto hablan de en un día 2.000 millones de dólares. Bueno, y el pibito de 18 años, el padre le pagó el viaje. 23 millones de dólares, 11 minutos. Creo que... Ya, en el Little Party iba mejor en costo-beneficio. Es inmoral. Por eso te digo... Seno. Es obsceno, no se puede estar festejando. ¿Cómo es festejar eso? Es decir, una cosa es la investigación espacial, claro. Una cosa es toda la búsqueda de la humanidad por ampliar sus conocimientos, todo eso que tiene su valor. Pero esto de una cosa de ricachón que no sabe qué hacer con la guita, ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cerramos el pase como lo empezamos. Y mañana será. El capitalismo, los choreos son están en el orden del día. Sí. Carlos, gracias. Un abrazo así grande. Un buen cierre político. Abrazo grande, Carlos. Chao. Marcos, chau, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Sandra. Chao, Pablo. Bueno, chau, me quedo escuchándolos. 8 de la mañana, arrancamos, por supuesto, después de las noticias formalmente, Caballero de Día, hasta las 12 por la 990. Dale.